Hola, Arago, Ajo, ha sido y así. A ver, pues yo he volado. Bueno, pues ahora da comienzo el programa número 50 de esta temporada de la radio de Asido. Llevamos ya 50 programas, Paula, una cifra redonda. No sé. La radio está en marcha y no paramos de hacer noticias, de grabar. No sé. Qué bien, ¿no? ¿A ti, Pablo, te gusta la radio? ¿Te gusta grabar cosas en la radio de Asido? Sí. Muy bien. Pues nada, esta tarde tenemos en el programa de hoy tenemos un montón de contenidos chulos que nos los va a adelantar nuestro compañero Pablo Valibrea. Muy buena, estoy muy contento de que lleguemos al programa 50 juntos. Y os voy a decir lo que tenemos para el programa de hoy. En el programa de hoy vamos a hablar del campeonato de bolera que se celebró hace nada. Y por aquí va a estar José Luis para contarnos un poco qué tal fue, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver que además el grupo de los lunes nos va a hablar de la actividad del tenis. Es decir, este grupo. Ahora después tendremos a Paula, tendremos a Isma y al resto de tenistas, a Pablo, por ejemplo, hablando del tenis. Además, Gema y Rosa nos hablarán de un tipo musculoso, alto y guapo, que también es muy deportista, es el señor Alfonso. Iván y Paco terminarán de contarnos cosas sobre el viaje de estudio de Nerpio. Y muy cerca de Nerpio tenemos a Antonio, que nos va a hablar de Archibel, un pueblo cercano a Caravaca, al que a él le tiene mucho cariño. Isma nos hablará de una comunión a la que ha asistido hace muy poquito. Damián hablará sobre Javier y Diego quiere hablar sobre Pablo. Además, vamos a hablar del cumpleaños de Clara, que cumple 20 añazos. Gema va a hablar del cumpleaños de su hermana y Ana nos va a comentar todo sobre un concierto de Melendi al que fue hace poco. No vayáis todavía porque queda hueco para la sección de videojuegos en la que Alex nos hablará de Batman Arkham City, el juego de Batman. Diego nos hablará del juego de lucha libre para la Wii. Y José Luis nos hablará de FIFA 09. Programa completito, chicos. Comienza la radio, ha sido programa número 50. Hola. Me llamo José Luis. Hola, soy Ima. Vamos a hablar campeonato bolera el día 27 de abril. Que nos fuimos a un campeonato. Hay muchos compañeros. Aquí ha ido por casi 30 compañeros de aquí, así en Murcia. Y 40 compañeros de Casillas. Y también ha ido Virginia, más compañeros y las monitoras son Ana Lucía, Sara, María, es otra profesora y otra profesora de al piso de aquí de Murcia también. Y me he llevado una botella de agua y un bocadillo. Está bien. Un bocadillo lleva tomate corazón. Y me tomé una Fanta naranja y una bolsa de patatas. ¿Y tú, Ima? Yo me comí y bacalao, fumo y patata. ¿Y qué más? Y acabo a jugar mucho. ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Y te cansa? No. ¿Por qué? Sí. Yo he hecho re respuesta. ¿Por qué? Y a mi casa. Ah. ¿Qué ha puesto la ropa el sábado? Es sábado, esto y un tazarrón y camiseta. Y yo me he puesto unos pantalones de chándal, una camiseta corta, otra camiseta nueva que me regaló mi familia, una camiseta blanca y roja. Me he comprado una camiseta de mi cumpleaños. Esa nueva. ¿Y qué más, Ima? Y esto, ya, a mí. Sí, que ha dado una medalla de oro. Y ha hecho mi padre. Espera un poco, que me ha hecho una foto para tener Facebook, para ver los profesores que lo vean. A Paulo, a Anfe, a Rafi, a todos los profesores con los pasa que en el FIBU, a la sala o Andalucía, lo pasa a ese ordenador de Pablo los lunes. ¿Y qué más, Ima? Y yo, y mi madre, y mi padre, y okay, vuelta. Y ha recogido mi padre, mi padre y mi madre. Y nos fuimos para mi casa y comemos macarrones al horno. ¿Y tú, Ima? Yo patata o no. ¿Y qué más? Y me comí y llevo. Bueno, antes de seguir con la crítica gastronómica, vamos a seguir con lo que estábamos. Estamos hablando del campeonato. ¿Habéis comentado que se celebró dónde? Bolera. En la Bolera. ¿Dónde estaba la Bolera? Tarde. Nueva de Comina. A ver si nos aclaramos. ¿En Tader o en Nueva Condomina? Sí, en el Tade es Nueva Condomina. Generalmente, yo sé que cuando quedáis es en la del Tader. Sí. Vale. Sí. Ok. ¿Había mucha gente o poca? Y mucha gente. Uh-huh. ¿Eran todos compañeros o no? Sí. ¿O había también otra gente? Y apa, Nero Casillas. Vale. ¿Y de aquí de Murcia qué compañeros fuisteis? Pues, Pablo Pérez, Ima, Pepi, Gaby, yo y un montón de gente. ¿Y de Casilla? Casilla, mi niña, Noelia, Casilla, Arturo y... Okay. Y Egeo. ¿Y contra quién jugasteis? ¿Tú contra quién jugaste? Yo contra Casilla. ¿Contra Casilla? Sí. ¿Era Murcia contra Casilla o qué? Sí. ¿Y quién ganó? Los otros. ¿Sí? ¿Ganó? Sí. ¿Ganó el equipo de Murcia? Sí. Es que Javier Balboa ha hecho una gran grande. ¿Los tiró todos? Lo tiró entero. ¿Juega bien a los bolos, Javier Balboa? Juega perfecto. Madre mía, me emociono. Mañana. Entonces, ¿estáis contentos? ¿Os gustó? ¿Lo pasasteis bien ese día? Sí. Sí. Ok, chicos. Pues nada, no nos vamos a despedir. Le vamos a dar el relevo ahora al señor Pablo Pérez, que está aquí preparado para comentarnos qué tal fue la jornada. Y pues va a hacer esa parte de la noticia con Ascen. Hola. A Pablo. Ajo. A Sido. Ascen. Hola, Pablo. ¿Nos vas a hablar del campeonato de la bolera que se jugó este fin de semana? ¿Cuándo fuiste tú a los bolos a jugar? ¿El sábado o el domingo? El sábado. ¿Y a dónde fuisteis? ¿Fuisteis al... ¿Dónde está el campo de bolos? ¿En la nueva condomina o en el TADE? El TADE. En el TADE. ¿Con qué compañero fuiste de aquí de Asido? Bueno, hemos visto que estuvo José Luis, estuvo también Ima, que acaban de hablar del campeonato. ¿Quién más había? José Luis y Ana, Ima, Marika, Hiro y Pa, Happy. ¿Y a ti te gusta jugar a los bolos? Sí. ¿Conseguiste muchos puntos? Sí, todo, fíjate. Muy bien. Oye, ¿y la bola esa que hay que lanzar? Eso es difícil, ¿no? Lanzar la bola, ¿pesa mucho? Tira, es fuerte. Hay que estar muy fuerte, ¿no? Para lanzar. Sí. Pero tú estás fuerte, ¿verdad? Es hueva. ¿Y cómo se coge la bola? Hay que meter, ¿no? ¿Los dedos por dónde? El dedo. Por unos agujeritos, ¿no? Que no, tiene la bola. Oye, tiraste todos los... José Luis, ¿cómo se llaman los bolos, no? Las cositas esas que hay que tirar. ¿Los tiraste todos? Sí, muy bien. Todo. Oye, ¿quién te llevó a jugar a los bolos? ¿Con quién fuiste? ¿Te llevó mamá o te llevó papá? Mamá. ¿Y después de jugar os tomasteis algo? Sí. ¿Qué tomasteis? Zumo de piña. Un zumo de piña para recuperar las fuerzas después del torneo. Oye, ¿te dieron alguna medalla? Porque nos han dicho que a los buenos que consiguieron muchos puntos les daban medallas. ¿A ti te dieron una medalla? Sí, claro. Muy bien. Oye, ¿de qué era la medalla? ¿De oro, de plata o de bronce? De bronce. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Enhorabuena. Oye, ¿te cansaste mucho al jugar? ¿Es cansado lo de jugar a los bolos? Sí, cansado. Muy cansado. Bueno, pero tú has conseguido muy buenas puntuaciones y gracias a los puntos tuyos y del resto de compañeros, ganasteis, ¿no? Entre Casilla y Murcia, ¿quién ganó? ¿Ha sido Murcia o ha sido Casilla? Casilla. ¿Casilla? Yo creo que no. José Luis. No. Nosotros. Nosotros, lo de Casilla, Murcia. O sea, lo de ha sido Murcia, perdón. Somos los... Hay que decirlo, los mejores. Aquí está la juventud. Sí. ¿Estás contento entonces? Claro. Te lo pasaste muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Estupendo. Pues nada, nos despedimos, Pablo. Adiós. Adiós. Hola, soy Ima Villabra. Y Ray ha sido tenis. Me pareció Ebola. Hablo. Bueno, voy a hacer una pregunta. Soy José Luis también. Y... Ima, ¿te gusta el tenis o no? Sí, sí. ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Y tú, Paola? Me pareció sí. ¿Y tú también? Sí, sí. ¿Ahí hace calor o no? Sí. Calor. Ah, que hace calor. ¿Cómo se entrena en el tenis? Y sube. Ah. Cuando te veo la parada, ¿cómo se llaman los profesores? Ana, Tenny, Tony y mi madre. ¿Y los compañeros ha ido todo, no? Sí, sí. ¿Y cómo se llama? Pablo Pérez, Paula, Paz, Pepi y Mero. Y José Toño. Antonio Piena y José Yeme. Y tú, ¿no? Y yo. Y no, nos fuiste en el autobús, ¿no? Sí. ¿Qué número? 39. Ah, 39, ¿no? Sí. ¿Estás cansado del tenis? Sí. Ah. ¿Te casas mucho jugando todo el rato en el tenis, Pablo? Sí. Ah. ¿Tú puedes lanzar la pelota? Sí. ¿Juegas bien o mal? Bien. Pablo, pues sube la pelota y tira, ¿no? Sí. ¿Es muy difícil o fácil? Fácil. Ah, fácil. ¿Y tú también se vas a jugar al tenis? Sí. ¿Bien o mal? Bien. Bien. Jo, el mejor de los deportistas. Sí. ¿Por qué te gusta mucho el tenis? Y para la vida. Ah, para bajar para arriba, ¿no? Sí. Tiene y ropa. Sí, sí. Hacer mucho deporte, ¿no, Ima? Sí. Y me lo no hace. Me lo hace duda. ¿Por qué dice eso? Pero... ¿Ha hecho una fiesta en el tenis? Sí. ¿Qué fiesta? Que ha hecho los compañeros de tenis, ¿no, Pablo? Sí. Con merienda y todo, ¿no? Sí, mucho. Ima, ¿en el tenis con los dos compañeros ha hecho fiesta o no? No. No, de año pasado, ¿no? Sí, año pasado he hecho fiesta. Ya, este año no, ¿no? Este año no. Hoy va a entrenar bien, ¿no? Sí, voy a entrenar bien. Para un campeonato, ¿no? Sí. No lo sé, yo no lo sé más. Sí, de la ropa, que nos cuente un poquito más. Ah, ¿qué ha puesto la ropa? Y chala y camiseta juega tenis. ¿Y tú, Paola? Pues yo una camisa de tenis. ¿Y el pantalón? Pues pantalón de sandal. ¿Y tú, Pablo? Una chala, una seta, ¿Unos pantalones de largo o de corto? Corto. ¿Y la camiseta es largo o corta? Corta. Ah. Buf, ya me he salido en la bola, ya no sé más. Pues nada, vamos a despedirnos entonces, ¿no? Adiós. Adiós. Hola, me llamo Gemma. Rosa. Y vamos a hablar sobre el deporte, ¿no? Al deporte. ¿Qué día tenemos el deporte? Al deporte solo ni jueves. ¿A qué hora? A las 4. ¿Y cómo es Afonso? a Alfonso, le jugaban a fútbol, a cesto, a jugar. ¿Qué? ¿Cómo es Alfonso? ¿Alfonso? Es guapo. Sí, es guapo. Guapo. Ah, qué bueno. Voy a jugar en el fútbol. Y también Alfonso tiene... Es fuerte, ¿no? Sí, es fuerte. ¿Y el pelo cómo es? El pelo se llama un coto. Tiene un rubio pelo. ¿Te gusta? Sí. ¿Y qué hacemos afuera con Alfonso? Porque Alfonso... ¿Y qué hacemos afuera del patio? A ver, yo de la fuga, la fuga y la juegan a sexto. Y qué más, y jugamos al padelo. Sí. ¿Y qué compañero, aparte de vosotras dos, qué compañero hay? Compañero, Paqui, Gemma, Rosa, Paco, y otro, Marina, no está. A ver. ¿Yo cansáis mucho haciendo deporte? ¿Tú te cansas mucho, Rosa? Sí. ¿Mamá? Bueno, no, porque el deporte es bueno. Deporte bueno y es muy sano hacer deporte para estar en forma, pero cuando estamos haciendo deporte, corriendo, cuando haces todo, terminas cansado. Pues sí, ahí el patio está muy cansado. ¿Te Sí, porque no a correr o no van a medear. Antes de hacer deporte hay que alimentarse bien. También es importante cuando hacemos deporte, y más ahora que ya hace mucho calor, beber agua. ¿Vale? Porque ahora hace mucho calor, sudamos y entonces nos podemos marear. Entonces es importante pues, tomar agua o incluso, pues, como luego a la hora de la merienda, tomar un zumico que nos dé un poco de energía. Marear, porque al fútbol, ahora te queda al marear. Tienes que llevar cuidadico. ¿Vale? Y si ves que está cansada, se lo dice a Alfonso y descansa un poquito y después seguimos. Pero hacer deporte es muy importante. Es muy bien para la salud. Para la salud. ¿Sudáis mucho cuando hacéis deporte? Sí. Bueno, a veces sudamos. Bueno, cuando hacemos deporte, el Paco también suda. Bueno, es ya lo que decía antes, que hace mucho calor. Entonces luego cuando llegamos a casa, una duchica para quedarnos frescos y los olores que después de correr y sudar y estar cómoda y todo eso a la lavadora y estar cómodica. ¿Y eso? A chisbote y a media y a secundar al suelo o a media. Eso pasó, te mareaste, pero lo importante es que cuando estés cansada y te encuentras un poco mareada, se lo dice Alfonso. Y descansa y para y ya está. Y alimentarte bien y beber agua. ¿Entonces a ti te gusta el deporte? A este deporte sí. ¿Con Alfonso cuál es la que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta correr. ¿La que menos? Ni menos de pesas. ¿Y que hacéis pesas también? Bueno, algunas veces. Ahí para poneros cachas. Ahora que viene el verano, la operación sí. Bikini. Sí, el músculo y otro para antes pesar. Entonces es el que menos te gusta. Bueno. Sí. ¿Y las pesas de deporte en general qué? ¿Te gusta? Yo sí. A mí el deporte también me gusta. Bueno. Adiós. ¿Hay algo más que decir? Bueno, pues decimos algo a Alfonso. Vale. ¿Qué le decimos? Alfonso, a deporte, a fruta, a coger, a beber agua. Consejo sano para Alfonso y para todo el mundo. Bueno, pues yo quería decir a Alfonso que lo quiero mucho como alumna. Bueno, que lo queremos todos. Rosa, Paco y yo y Paqui, que lo queremos a él mucho. Y ya está. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Jacía Serrano. Yo me llamo Paco Cabrera. Hoy voy a hablar con los vecinos a Nick. Vale. La pregunta. Bueno, Iván, ¿cómo te ha... en el viaje que está que te pues de pareja de quién? Pues Paqui, Javi, Javi Bacoba, yo y Paqui. Tres. Los tres. Y ¿quién te ha tocado? Mira, pues yo, pero yo, el compañero que me ha puesto, yo, Damián, José Antonio Bernal, José Luis, y también el Pablo López, porque somos... cinco y de monitor es Pablo Valibrea y Iván, cómo he hecho en el viaje. Pues tiré con el arco. Sí, pues yo también tiré eso de el campo de tiro también, a mí que me ha gustado, y también hicimos a montar a caballo, ¿no? Sí. ¿A ti te da miedo montar a caballo o no? No. No. ¿De quién es pareja que ha montado en el caballo? Yo. ¿Tú solo? Ay, qué pena, ¿eh? Vale. Pues yo que me han montado yo también a un caballo que se llama Luna, porque es color blanca, y también hicimos esto de tirolina. Bueno, sí. El primero es poner un arnés, ¿no? Sí. Además del arnés, aparte del arnés, ¿qué más tenéis que poner, Iván? ¿Del arnés? Efectivamente, un arnés en la cintura para sujetaros. Y además del arnés, ¿qué más os pusieron? Para protegeros. Yo no monté. ¿Y eso por qué no? Porque está muy alto. No te apetecía la altura. ¿Y tú, Paco, te tiraste por la altura? Sí. ¿No? ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Mira, pues era experiencia porque me ha gustado y también porque me da ilusión. ¿Y ¿Qué más actividades habéis dicho que montáis a caballo? Lo del tiro con arco y la tirolina. ¿Había alguna cosita más? ¿En el taller de la prehistoria? No, porque no me gusta mucho eso. Bastante lecciones tenéis en el PCPI, ¿verdad? Sí. De conocimiento del medio como para más clases, ¿no? Estabas de viaje, de vacaciones. Sí. Oye, ¿y qué más había? Aparte de... Hoy también había un parque infantil con columnas. Sí. ¿Qué era? ¿Eso que estuviste ahí? Sí. Pues yo me monté ese bebé estirarme para abajo. El tobogán. Eso, sí. El tobogán. ¿En alguna atracción? ¿Atracción? ¿Infantil? Las tallarinas. ¿Y qué tal? Recordando viejos tiempos, ¿bien? Yo me acordé... los columpios para la noche. ¿Te acuerdas? Oye, ¿y por la noche qué hicisteis? Las chicas han dicho que estuvieron bailando toda la noche, ¿vosotros qué? Yo sí. Chorreando de sudor. Bueno, es verdad que en las fotos se ve a Paco que está sudando de tanto bailar. Que terminaría agotado. Hasta la 1 de la mañana. Madre mía, qué juerga. Y tú, Iván, también. Sin parar de bailar. Entonces lo pasáis bien. Oye, ¿la comida? También os he visto bailar en un sitio que tomaste un refresco. Ahí en la calle se ve un... En las fotos no sé si estará por aquí, que se ve en un... Como en un bar así en la calle, en una plaza, y todo el mundo bailando. O sea, vosotros en cuanto parabais un rato a bailar. Sí. Oye, ¿lo habéis pasado bien? Yo sí. ¿Y tú, Iván? Sí. ¿Mucho? Que soy importante. Cuando estás con los amigos, reírse. Sí. Con la broma que hacemos con el Iván. ¿Podéis contar alguna anécdota? ¿Algún cotilleo de viaje? Pero mira, pues yo tengo una. Pero... Voy a contar. Sí. Sí, pero yo no tengo... Pero yo no tengo ganas de irme a mi casa. Que cuando no tenía ganas de volver. Si lo estabas pasando también, eso es normal. Cuando nos vamos de viaje, de vacaciones, no tenemos ganas de que se termine y volver otra vez a la rutina y al trabajo. Tienes ganas de seguir de vacaciones y de viaje, pasándoselo bien. Eso es normal, eso nos pasa a todos. Eso es señal de que lo habéis pasado muy, muy bien. ¿Y tú, Iván? ¿Tienes ganas de volver? Yo no. ¿También de viaje? Yo no, me voy un viaje. Me voy... baños de Archena. Ya para relajarte, después del viaje de Nepio que habéis terminado cansado, ahora los baños de Archena, en plan relax, tranquilico y a recuperarse. Y masaje. Nada, que no sabes tú nada, nada que no eres listo. Cocoyo, chocolate y caliente y piedra caliente. Ah, eso es un lujo, eso es un viaje, pero un viaje de verdad. Muy bien. Pues nada, chicos, nos despedimos entonces. Vale, hasta luego. Adiós. Me llamo Antonio y ahora HB, mi abuela. Pues yo me llamo Isa. Te voy a hacer unas cuantas preguntas. Vale. ¿Qué es HB? HB es un pueblo. Es un pueblo, sí. Está la plaza. Es un pueblo, ¿no? Sí. ¿Por dónde vive ahí? En Caravaca. ¿Pero dónde vive? En HB. ¿En qué parte del pueblo? ¿Qué parte? Pueblo. ¿Por dónde vive ahí? ¿Dónde? En HB. Ya. ¿Lo vive tu abuela? Sí. Ah, cuéntame eso. O sea, que vive tu abuela. Sí. ¿Tú te vas a verlo? Sí. ¿Todos los días o solo fin de semana? Dos semanas. Fin de semana. ¿Y tú qué haces tú ahí con ella? Pasearme en la bici, así. ¿Y algo más? No. ¿Yo fuiste a tomar aperitivo? Sí. Ah, eso sí. Eso sí. Eso sí. ¿Y qué va, qué va? ¿Es grande? El chiver sí. ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se ve? El santo de ahí viva. Y también hay casa, ¿no? Sí. Restaurantes, bares. Sí, bares, sí. ¿Y te fuiste a comer a un restaurante ahí con tu abuela o no? No. ¿No? ¿Nunca? No, nunca. ¿Tú sueles ir a casa de tu abuela a comer? Sí. ¿Y quién hace la comida? Mi abuela. Hace potaje, hace lenteja, hace... ¿Hace tortilla? Sí, de patata. ¿Hace pizza? Pizza no. ¿Pizza no? Me gusta. ¿Por qué? Es un poco... Es muy rara. ¿Cómo se llama tu abuela? Se llama como mi madre, Josefa, también. Jorge. ¿Es buena? Sí. ¿Y cocina bien? Ella sí, bien. Pero la mía no. ¿Hace berenjena también? ¿Jena? No. ¿No? No. ¿Hay mercadona ahí? No, sí. Ah. En Calabaca, ay. ¿Te fuiste tú con ella a comprar? Yo sí. Ah, ¿qué compras? Cosas. Cosas, ¿no? Comida, ¿verdad? Sí. ¿Algo más? No. Por nada. No me voy a despedir. Adiós. Hasta luego. Hola, soy Ima, estoy aquí Raíz Asido, en fin, al coñoc y bajo y Lucía va a hacer su coño y su cole. Y tía, que hasta mañana. Esto un mitido. ¿Lo pasaste bien en el comunión? Sí. ¿Qué ropa ha puesto? Ay, yo vestido. ¿Qué color? Y todo blanco tiene sus colores. ¿Y tus sobrinos son guapos o son feos? ¡No, soy guapa! Vale. ¿Son buenos o no? Sí, es bueno. ¿Y hay mucha gente? Sí. ¿Hay mucha o poco? Mucha gente. ¿Y hay comida, no? Sí, hay comida. ¿Qué hay? Hay jamón, queso, patatas fritas, hay cocura, también. Sí, hay música. Ah, hay música, ¿no? Y saquen esto y caballo. Ah, de a cómo está ahí, ¿no? Y sí. Y han bailado, ¿no? Sí. ¿Tú lo quieres mucho? Sí, yo quiero mucho. ¿Y los dos que ha puesto el traje? Bajo su traje de marinero. Y Lucía es presa. Ah, ¿Qué el traje, qué color? Y blanco. Y aquí, color blanco. ¿Y ella qué color? Y vestido blanco. ¿Y lo pasaste bien? Sí. Y... ¿por la tarde o por la mañana? Mañana. Ah, por la mañana, ¿no? Qué bien. ¿Y ha hecho una fiesta? Sí. ¿A dónde? Sí, chuche. Pero escucha la pregunta. ¿Qué? ¿Que dónde fue la fiesta? ¿Quién fue la fiesta? Hotel. Ah, un hotel. ¿Y después qué ha hecho más? Ha hecho tat y comer tal cosa. Ah, claro, comer y cenar, ¿no? No, cena no, comer solo, nada más. Comida sí, solo. Comida solo. No, no viene, traje, danza. Ah, sí, verdad. ¿Y qué más, Ima? Ok. Tata, chuche y comillo un helado. ¿Ha hecho un vídeo? Tu familia, ¿no? Sí. ¿Sabes? Bajo el cielo. Pequeña. Ah, cuando trae aquí los vídeos, los compañeros quieren a verlo y los profesores también. Vale, sí. Pues díselo a tu madre. Vale. Díselo. Sí, mi madre. ¿Y qué más? Y quieren mucho. Lo quieren mucho, ¿no? Sí. Y... madre mía. ¿Hay una discoteca? Sí. Por la noche, ¿no? Sí, y noche. ¿Hasta la una o hasta las dos? Hasta la una. No, hasta la una. No creo que fuese hasta muy tarde estando con niños. Sería temprano, ¿no? ¿Acabaste cansada? Sí, pues... ¿qué casa? ¿Y quién bailó más en la fiesta? Sai y su padre y... abuelito. Ellos. ¿Pero los abuelos también bailaron? Sí. Madre mía, ahí a tope, ¿no? Madre mía. Y bajo cien... tiene su traje, puesto. Uh-huh. Los trajes entonces chulos, ¿no? ¿Son los que salen aquí en el recordatorio este? Sí, son chulos. Uh-huh. Mira, Lucía y Gie. Bueno, ¿te apetecería mandarle un mensajillo? Sí. A ver. Y quiero mucho, Lucía y Rojo. ¿Ya está? Ya está. Algo más original, no me vale, lo siento, algo más. Y quiero mucho, quiero guapo y José Miguel y su como yo. Guapo, quiero mucho. Allá. Hola, hola. Ah. Así yo. Yo me llamo Verónica y os vamos a hablar del compañero Javier Balboa. ¿Te cae bien? Sí. ¿Es simpático contigo? Sí. ¿Es bueno contigo? Sí. ¿Qué se suele vestir Javier? Sí. No, yo te digo de ropa. Ah, ropa. Son en negro, son azul, en negro. ¿Y te gusta cómo juega? Sí. Vale. ¿Juega contigo a fútbol? Sí. ¿Y qué? Juega bien. Sí. ¿Y te chuta al balón? Sí. Vale. No vamos. En la de casa, después de recreo, Javier, yo lo veo yo bien, pero se porta muy bien y le hace caso a los profesores. Y que y es muy simpático, es muy gracioso. Hay algunas veces que ella habla conmigo de jugar así y además que más. ¿Qué juego le gusta de Super Mario? No. No sé. Oye, ¿y de qué equipo es? El Madrid. Oye, contame cositas de cómo es él físicamente. Si es alto, si es bajo, si es gordo, delgado, fuerte, flojo, si es moreno o rubio. Contame cositas de cómo es. Javi. Jalo. Nande, Fede, pues, no, en medio, ojo, a ver, Javi, ojo, lo tiene ojo, marrón, sí, a ver, Abre el ojo. Sí, marroncico. Sofito. Sí. Sí. ¿Ya es delgado? No. ¿Javi? No. Un poco. Ojo. No. ¿Qué va? ¿Es delgado? Casi delgado. Come mucho. Sí. No, poco. No. Poco. Cojo. Poquito. Es alto. El pelo lo tiene negro. ¿Qué más? Que me gusta su carácter. Es muy bueno. Que no pega a la gente. No, y se porta bien en las clases, de por la tarde también, todo. Sí. ¿Y tú cómo lo ves tú? ¿Bien, más? Yo bien. ¿Bien? Sí. ¿Y por qué? Javi, bien. Sí. Digo, ¿por qué? Sí. Que no lo sabes. No. Bueno, ¿qué más cosas quieres decirle? Javi. ¿Él juega contigo al fútbol? Sí, ¿no? A veces. No. Sí. Pero poco. Cojo. ¿Le gustan las canciones o...? ¿Le gustan sus canciones? ¿No es? Sí. ¿Gusta? Última cosa. Vale. Ahora, nos vamos despidiendo. Sí. Tú mismo. Yo. Y adiós. Mamá dejo. Y vamos a hablar de Pablo. ¿Cómo es, Pablo? Papo. ¿Alto? Alto, sí. Tiene gafa. También hace la radio la Ciro. También tiene una camiseta super guay. Unos pantalones. Es guapo. También cariñoso. Y simpático. Y cuando dice que aproveche hoy. Y también está aquí con nosotros. Está aquí con nosotros. Algo más que decirle a. ¿Qué quieres más decirle a Pablo? Gracias, hija. Baja, mira. Soy el papo con el papo de esto. Y tiene bigote. Tiene baba. Sí. Que ya es la hora que se afeite. ¿Qué quieres más decirle a Pablo? Dile que era ahora que se afeite, que a lo mejor con eso. Pero qué poca vergüenza hay por aquí. Está bajado. Bueno, ¿y qué más cosas queréis decir? A ver. A ver, ¿qué más que decirle a Pablo? ¿Qué cosas le gustan a ese tal Pablo? El Pablo. Le gustan muchas cosas. ¿Qué cosas? Jugar a play, salir a correr, salir a andar, de visitar a alguien. Que no puedo decirlo aquí el horario. ¿A quién? ¿A mi novia? Sí. que va a visitar a su novia. Que va a ver a su amigo. Que se va en moto. Sí. Que tiene una cosa aquí. ¿No? Que se pone en la oreja para oír música. Que tiene moto. Tiene un maletín. Oye, y si yo no lo suelo llevar lo de la música generalmente aquí, ¿tú cómo lo has visto eso? ¿Eh? ¿Cómo has visto? ¿Cuándo has visto tú lo de la música? Cuando te veo aparcando la moto. Ah, claro, cuando estoy aparcando ahí sí que lo llevo. Sí. Vale, ok. ¿Alguna cosa más? Sí, que me gustan los pelos. Ok. De acuerdo. ¿Alguna cosa más, Diego, o nos despedimos? Claro, despido de nada. Adiós. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te amo todo, cumpleaños feliz. Y es que, damas y caballeros, estamos de cumpleaños. ¡Buen cumpleaños! Hola, muy buenas. Es Clara. Oye, Clara, ¿de quién es el cumple? Ah, no confunde, es 20. Ah, ¿que has cumplido 20? Bueno, pues felicidades. ¿Qué tal va el día? Ay, la Fanta. Hemos estado tomando Fanta. ¿Y qué más hemos estado tomando aquí en Asido? Ay, la Fanta de cola. ¿Y qué más? Uy, la oliva. Hemos tomado oliva, hemos tomado también patatas, ¿verdad? Y hemos tomado 3D. ¿Y qué más? ¿De postre? ¿A qué nos has invitado? Bizcocho. Bizcocho y galletas, ¿verdad? Bueno, Clara, Está claro que hoy hemos estado de celebración. Uy. Pero, sin embargo, ¿qué día es tu cumpleaños? ¡Ay! ¡Cumpleaños! ¿Y 5? El 5 de mayo, ¿no? Bueno, el 5 de mayo es el día, además, de la independencia en México. Los mexicanos hacen siempre una gran fiesta. Hacen está aquí muy sorprendida, pero es que yo siempre me acuerdo, porque además tengo un montón de amigos que han nacido el 5 de mayo. Entonces, okay, siempre hacían alguna bueno. locura. Exacto, mamá. Oye, ¿tú cómo lo has celebrado con tu familia? Cuéntanos. Bueno, yo fui, o sea... Pero, ¿qué os tomasteis? ¿Ayer estuvisteis celebrándolo o cómo lo habéis hecho? A ver. La foto, cola. Ah, ¿con ellos también? Y a ver, cuéntanos más cosas. ¿Estuviste también con la abuela celebrándolo? Ay, no la abuela, la mamá. ¿Qué te dijeron? Ay. Te dijeron, te quiero mucho, Clara, madre mía, qué mayor está mi hija. ¿Qué te dijeron? A ver. Ay, la abuela, mamá. Pero, ¿y qué decían? Mira qué guapa está mi Clara y todas estas cosas, ¿o qué? Ay, qué coche, mamá. Ah. ¿Os tomasteis un bizcocho juntas? Oye, a ver, más cositas. ¿Qué te dijo tu hermano Marco? Uy. ¿Te felicitó también? Ay, el exacto, ese saco. ¿Pero te cantó cumpleaños feliz y todo eso? Ay, cumpleaños, ese saco. Ok, ok. Bueno, Clara, ¿y qué te han regalado? No regalo, no lo paso, no lo vuelo. ¿Y qué más, qué más? ¿La mami qué te ha regalado? Bueno, caja. ¿Y qué llevaba esa caja? Bueno, mamá, soy camino, no. ¿Qué tal te lo estás pasando hoy? ¿Te ha gustado celebrarlo con los compañeros? Lo celebra Inma. ¿Eh? ¿Con Inma? Inma, José Luis, pan. Aquí con todos los compañeros, ¿no? Oye, pues aprovechando que te tenemos aquí, creo que es un buen momento para que te digamos unas palabras. ¿Te parece? Tú mira a otro lado, que si no te pones muy roja, Clara. Bueno, pues nada, Clara, muchas felicidades. Y que sigas tan guapa y nada, y todo tan bien. Que esta mañana ha venido, en cuanto me ha visto, se ha venido hacia mí para que le diese un par de besazos y le felicitarse el cumpleaños. Y nada, que la queremos mucho y que siga así de guapetona. Pues Clara, que te cumple mucho más. Yo te quiero para mi corazón. Adiós. Que lo pases muy, muy, muy bien. ¿Vale? Y te qué mucho. Cara. Eso me bajo. Bueno, Cara. Cara, muchas felicidades, y yo te quiero mucho, padre y tu amiga Noelia. Bueno, Clarita, que muchas felicidades, que ya he cumplido 20 años y que ya eres mayor de edad, campeona. Hace 2 años, ¿eh? decía, y vas a irme y cumpleaños. Bueno, Clara, pues nada, que acabe, en realidad tu cumpleaños fue ayer, pero yo estamos aquí celebrándolo, que acabe muy bien el día, que sabes que te queremos mucho, estamos aquí para ayudarte, ¿vale? Y para que aprendas mucho. Y nada, ¿hay algo más que quieras decir o nos despedimos? ¿Cómo? Hola, me llamo Gemma y voy a dar sobre el cumpleaños de mi hermana. Hoy es miércoles 17, el cumpleaños de mi hermana Valeria. Y quiero decir que muchas felicidades y que te quiero mucho. Y nada, que compartimos la ropa, que compartimos la música y todo. ¿Tú te llevas bien con tu hermana Valeria, Gemma? Sí. Por ejemplo, acabas de decir que compartes la ropa con ella. ¿Qué cosa? ¿Qué ropa compartís? ¿Las camisetas, los pantalones? La chaqueta y eso. Ya, pero ¿quién coge más ropa de quién? ¿Tú le coges más ropa a Valeria o Valeria a ti? Entre las dos. ¿Y tu hermana cómo es físicamente? ¿Os parecéis? Bueno, sí. ¿Qué os parece? ¿Os dice la gente que os parecéis? Sí. ¿Ella cómo es? Bueno, ella es guapa, es alta, tiene pelo largo, pero lleva o cola o el pelo suelto. O sea, que ella es morena y lleva el pelo largo. Muy bien. ¿Y qué le gusta a tu hermana hacer en el tiempo libre? ¿Qué cosas hacéis juntas? Pues, ¿te gustan, por ejemplo, los mismos grupos de música? Pues, bueno, a ella le gusta Melendi y yo otra cosa. ¿Y a ti te gusta Melendi? Un poco, pero... Sí, cuando te coge, os compartís la ropa, luego te la cuida o te la deja por ahí de mala manera. Me la cuida. No la cuida, ni la mancha, ni te la deja por ahí tirada. ¿En la casa compartís habitación? ¿Dormís juntas o cada una tiene su habitación? Cada una dorme, o sea, cada uno dormimos separada, porque es nada que antes teníamos dos habitaciones antes y ya no. Cada una en su habitación con sus cosas. Sí. Eso está muy bien. Oye, ¿y salís juntas por ahí a tomaros algo? Bueno, a veces. ¿Y dónde vas con tu hermana? Bueno. ¿Sales con ella? Por ejemplo, Rosa, que está aquí, pues a veces sí que sale con su hermana. ¿Tú, cuando sales con tu hermana, dónde vas? Pues vamos por ahí a... A tomar, a bailar o al cine, a tomar una Coca-Cola, un helado. A veces lo vamos con su amiga. Por ahí. A tomar algo. Sí. ¿Te lo pasas bien con ella? Sí. ¿Cómo se llama su amiga? Pues uno se llama Lucía y una amiga que tiene. Su mejor amiga. Muy bien. ¿Y tu hermana está estudiando? Sí. ¿Qué estudia? Pues. Yo creo que está estudiando, pero... Que va al instituto, a lo mejor. Sí. ¿Y es buena estudiante? Bueno. ¿Saca buenas notas? ¿Tú sabes algo de eso? Pues yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Oye, esto es un cotilleo. ¿Cuántos años tiene tu hermana? Pues 15. No es que le iba a preguntar si tenía algún novio, algún amigo, pero es muy jovencita, ¿no? Es que mi padre no quiere. No quiere, ¿no? O sea, tu padre dice, como vengas con novio, vale, aquí no entra. Es que mi padre no quiere que tenga novio. Es muy jovencita, todavía muy pequeña, ¿verdad? Porque tú eres la mayor, tiene 15 añicos, es una niña. O sea, que no, novio no, todavía... Ahora que estudie, que se lo pase bien, ¿verdad? Pues sí. Y novio ya más adelante. Muy bien. Pues nada, Gemma, ¿no cuenta algo más de tu hermana o le manda un mensaje que es su cumpleaños? Oye, como esto ya lo va a oír después, ¿le has regalado alguna cosa? Bueno, el domingo. El domingo lo vaya a celebrar. O sea, esta noche no lo celebráis en la casa. Bueno, hoy no, porque... Bueno... Llegáis tarde, ¿no?, del trabajo. A lo mejor le prepare, a lo mejor voy a preparar la cena. Y el domingo lo celebráis tranquilamente. Lo celebramos. Porque todos los domingos nos vamos a casa chuchurina a comer... Todos los domingos, y lo vamos a ir a comer con mi familia. A celebrarlo. ¿Le va a hacer algún regalico? Pues sí, le escribí. Ahora que no nos oye. Le escribí una carta o una flor. Muy bonito, un regalo muy bonito. Una carta que le diga todo lo que la quiere y una flor, que las flores son muy bonitas. Y son preciosas. Muy bien, Gemma. Pues nada, si quiere decirle algo A tu hermana ahora es el momento. Bueno, pues le quiero dedicar una canción de Merendi, La lágrima desordenada, que ella le canta. Y está, adiós. Hola, yo soy Ana y voy a hablar del concierto que hubo en la Plaza de Toros, que fue el martes, el concierto estuvo chulo, el que cantaba fue Melendi, el que me gustaba un montón, la canción que cantaba él, la de Lágrimas Desordenadas, Tu Jardín con Enanitos, un violista en tu tejado, también está como una vela, y muchas más. Yo iba con mi madre y con sus amigas hasta la 1 de la mañana. Estuve en el concierto. ¿Y qué tal en Melendi en directo? Pues es guapo, es muy gracioso. Uh-huh. Bueno, Ana, yo soy Nuria y yo te hago una pregunta. Soy Melendi. A ver, ¿te gusta mucho Melendi? Me encanta, es el mejor. ¿Y físicamente cómo es? Pues ahora mismo tiene el pelo corto, se lo ha cortado. ¿Y qué va? Tenía una camiseta maquera, unos pantalones y camiseta. ¿Y guapo o es gracioso? Bueno, guapo y también gracioso. Ah. ¿Y te gusta su música? Sus canciones me encantan, son las mejores. ¿Y de qué equipo, qué música te gusta? ¿De qué equipo es? Pues de música me gusta de todo. ¿Pero cuál es que te gusta? De las canciones de Melendi me gustan más todas. La que más me gusta es Como una vela, un violeta en tu tejado, y la de Lágrimas Desordenadas. Ah, ¿y te cantará? Bueno, me sé cantar la de Un violeta en tu tejado. Pues venga, cantará. Era tan dura como la piedra de mi mechero, me asaltan dudas de si te quiero. Eres tan fría, ay, como el agua que baja libre de la montaña, y no lo entiendo, fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. ¡Ole! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, me quedé hasta la 1 de la mañana. ¿Sabes, Noelia? Y oye, porque en un concierto es lo típico que te entras, a lo mejor te entran ganas de tomarte algo. ¿Tú te tomaste algo de beber o no? Una Fanta naranja. Ah, muy bien, claro. Si es que si está uno ahí cantando, ¿luego te dolía la garganta o no? ¿Qué va? Una cosa buena es que al día siguiente no había que venir a Sido porque era el día del trabajo. Entonces sí, lo aprovechaste bien. ¿Te levantaste muy tarde al día siguiente? ¿Estabas cansada del concierto? Un poco. Uh-huh. ¿A qué otros conciertos te gustaría ir si te diesen a elegir? Te dicen, Ana, puede ir al concierto que quieras. Pues de Justin Bieber, de Bon Jovi. Ajá. De Justin Bieber y de Bon Jovi. Ok. ¿Y algún otro artista de, que se te ocurra? De Red Hot Chili Peppers y la del Piezas. Ok. Muy bien. ¿Algo más que declarar? ¿Nos recomiendas el directo de Melendi entonces? Pues sí. ¿Cuánto costó la entrada? No me acuerdo, lo pagó mi madre. Te la han regalado, ¿eh? Bueno. Sé que en mi móvil hice fotos a él. Ok. Tengo una varias fotos. Pues nada, luego nos las enseñas y las subes a tu Facebook. Vale. Te amo. Adiós. Adiós. Videojuegos. Hola, me llamo Jesús Luis. Vamos a hablar de un juego, se llama FIFA 2009. Tengo la PSP, que tengo una tarjeta de memoria ahí dentro. Está todo guardado, los juegos. Y los equipos, yo los cojo primero Barcelona y después Atlético de Madrid y después de Atlético de Madrid después Real Madrid y uno son de Liga, otro de Champions, otro de Liga. Y así yo lo gano a todos partidos. Y puedo cambiar de un jugador. Puedo cambiar el jugador. O otro de portero puede cambiar. Y después de eso, tuve toda la semana jugando a fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol. Y va a preguntar una cosa a Ana y Guillén. Bueno, yo soy Ana y voy a hablar y voy a hacer una pregunta, ¿vale? Bueno, ya sabemos que el juego de FIFA va de fútbol, ¿verdad? Sí. Tú, de los jugadores del Madrid, del Real Madrid, ¿a quién te eliges? El Real Madrid elijo de Champions. Vale. De futbolista te eliges a Sergio Ramos o a Ronaldo? Yo cojo a Cristiano Ronaldo y Casillas. ¿Qué canción, verdad? Sí. Vale. Del Atlético de Madrid, de los jugadores, ¿a quién te eliges? Yo he elegido el Tigre de Falcao. ¿Solo ese? Ese es un jugador muy bueno. ¿Y del Barcelona a quién te eliges? ¿A Messi, a Pedro, a Sergio Busquets, a quién? A Víctor Valdés y a Messi. ¿A Messi? Pues a mí el Messi no me cae bien, ¿eh? Pues yo el Messi me gusta mucho. Porque el Messi es muy bueno jugando. Y a mí, no sabes quién me gusta más, David Villa. David Villa, hombre, ¿por qué te recuerda a David Bimbal? Es lo mismo, ¿no? Sí. No, igual. Pero el fútbol sería, el de Barcelona se llama David Villa. Pues sí. Bueno, esto hay dos jugadores más del Madrid, ¿sabes? Sí. Están Diego López y De Gea. Ah, yo le puedo elegir a Pinto. ¿Dónde estás? Y también elijo también de Casillas. Y esos dos son sus amigos. Pues, ole. No. Pues. ¿Cómo están los gráficos? ¿Cómo están los gráficos? ¿A qué? Pues de África, que está muy chulo, que yo puedo tocar a mi equipo. Si no, me lo quitan los otros jugadores, me roban la pelota. Que puede un poco de falta. A mí no me han sacado ni tarjeta. ¿No? No. ¿Hay una máquina? Y después, la segunda vez, tarjeta amarilla. ¿Alguien a ti? A mí. Y, vaya. Y luego me sacó dos tarjetas amarillas y uno roja me ha pulsado. ¡Hala! Eso, el juego es así. Y como tú dices, está la Liga y la Champions, ¿verdad? Sí. ¿A ti cuál te gusta más, la Liga o la Champions? A mí me gusta la Liga y Champions. A mí eso es uno, la Champions. A mí me gusta de la Copa del Rey. A mí también, ¿sabes por qué? A mí no sabía que me gusta, la Copa del Rey pueda ganar Barcelona contra Real Murcia. Pues yo, el partido del Real Madrid contra el Barcelona, de la Copa del Rey, ganó el Madrid. Y cuando ganó el Madrid ya me quedé flipado. Pues sí, ya, el sábado jugó el Real Madrid, Atlético de Madrid, que ganó 2-1 a Real Madrid. Sí, y luego hubo otro partido más, que era el Madrid contra el Valle, ¿verdad? Sí, yo seguro que va a marcar 4-2 por ahí. Sí, yo me dijo a ver que habían ganado el Bayern y me quedé, mira, me puse que era de mala leche. Pues sí, pues yo que ha hecho a ver también que va a poner el Cristiano. Pues sí. Una cosa, ¿qué tal está la música del juego? Ah, de ese, de música, es de el español, de poco de hijo. Sí, está chula. ¿Y los comentarios están en español? Sí, está en español. ¿Salen como los comentaristas de la tele y eso? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Quiénes son los comentaristas? Con Benzema, Marcelo, Ofi, todo eso. Nombres, ¿no? Sí, los nombres. ¿Y quiénes son? ¿De Manolo Lama y Paco González? Sí, que ellos lo dicen. Benzema, o Cristiano, gol, gol, gol, gol, gol. Y así. De hecho, parece la radio. Sí, como iba con la radio. Ok, ¿merece la pena el juego? Sí, a ti también, Pablo. Y una cosa, ¿no se te hace raro? Porque claro, tú estabas hablando de FIFA 2009, ¿verdad? Sí. Que tenía cosas como, por ejemplo, Ronaldinho, que jugaba en el Milán, Fernando Torres, que jugaba en el Liverpool y ahora está en el Chelsea, o Cristiano Ronaldo, que todavía no estaba en el Madrid, estaba en el Manchester. ¿A ti eso se te hace raro o no? No. ¿Te gusta ver los cambiados de equipo y eso o te da igual? Yo a mí no me gusta de los cambios, no me gusta. ¿Por qué? Yo quiero que juega el Cristiano. Ajá, sí, lo único, aquí está, pero todavía no había fichado por el Madrid en 2009. Estaba en el Manchester United. Sí. Y estaba más joven, claro. Bueno, chicos, pues ahí queda eso. Nos despedimos. Voy a decir una cosa. Sí. Mi profesor Pablo, que sea así tu Barcelona, que va a ganar en el Champions. Adiós. Adiós. Hola, Jalo Pagán, un rayo ha sido. La verdad, un fama sistema. Sí, yo soy Abel y le voy a hacer una pregunta a Ale. Ale, oye, tienes este juego, ¿no? Sí. Está chulo, ¿no? Está chulo. ¿Contra quién tienes que luchar tú? Dios fuerte. ¿Contra quién? Contra los villanos, ¿no? Hombre, claro. ¿Cuántos villanos salen? ¿Cuántos villanos salen? ¿Me sale? Sí. ¿Cuántos villanos? Uno. Mucho, mucho. Mucho. ¿Sale Joker? Sí, Joker. ¿Sale Hiedra Venenosa? ¿Sale Enigma? Mi prima. ¿Sale Pingüino? Sí, pingüinos. Todos, ¿no? Todos, sí, gente. ¿Y cuándo te enfrentas contra ellos? De nuevo. Sí, ¿en qué pantalla? ¿En la número 1, en la 2, en la 3, en la 4? Piso 3. No, me refiero. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 o en el nivel 4. ¿Cuándo te enfrentas contra ellos? Uno. En el nivel 1, ¿no? Sí. Te enfrentas contra el primer... Cada uno tiene su villano, ¿no? Claro, a ver. Vale. Oye, tú vas viajando por Gota, ¿no? Así. ¿Y a quién tienes que rescatar? Tienes que rescatar. ¿Eh? ¿A quién tienes que rescatar? ¿A doncella, delincuente, a ejecutivo? ¿A quién? ¿A la gente que hay por allí? Dije, gente, mucho, oferta. Mucha gente, ¿no? Sí. Wow. Y por lo menos si aparece en la primera el Joker. ¿Y Joker? ¿Qué tiene que hacerle al Joker? ¿Qué te dice el Joker? Que no pasarás de ahí, ¿no? Así. Que no vas a pasar, que si ya, eso... Que te pone una decisión, ¿no? Pero bueno, si salvas un barco de pasajeros, entonces el barco de los niños, el barco que lleva a los niños, explota, ¿no? Sí. Es así. ¿Los gráficos qué tal están? ¿Está chulísimo o no está chulísimo? Lo sabremos. ¿Para qué consola? Mejor, un piso 3. Algo. ¿Qué es lo mejor? ¿Lo mejor? Tojo. Sí, ¿qué es lo mejor? Los gráficos, Batman, las peleas, los malos. Los trozos de películas que aparece en la última. En la última. Balo, de otra así. La lucha. La lucha. Y lo guapísimo. ¿Y lo peor? No, pero es fuerte, ¿eh? ¿Eh? ¿Lo peor? Sí, pues yo. Los villanos, que son cada vez más difíciles, ¿no? Sí. ¿Algo más que no quieras contar? Cuesta. ¿Algo más? No. Nos despedimos, ¿vale? Adiós. Adiós. Bueno, a continuación en nuestra sección de videojuegos tenemos a un invitado. ¿Cómo te llamas? Me llamo Diego. Bueno, Diego, ¿de qué vamos a hablar hoy? Me llamo Gabriel Díez. ¿Qué número? Tu sí, José. Vamos a hablar de SmackDown contra Raw 2011. Bueno, ¿este juego para qué consola es? Sí, parece la Wii. Para la Wii. ¿Y quién te lo ha regalado? Mario Plot Atri. Ajá. Bueno, este es un juego de lucha libre en el que podemos manejar a los diferentes luchadores que salen en televisión, ¿verdad? Sí. ¿Qué luchadores salen? Lei Aishepa. Ajá. Shogina. Shibu. Atra. Ajá. También saldrá The Miz, Jack Swagger, Randy Orton, ¿no? Sí. En total, pone aquí en la caja que salen más de 70 luchadores y 100 tipos de combate, ¿no? Y combate. Por ejemplo, aquí hay combate de jaula. De raya, la y se va, atrás. Y tú puedes elegir quién quieres que luche, ¿no? La y se va. También sale combate de escalera, ¿verdad? Hace que ella. ¿Y qué hay que hacer en la escalera? Coge, opera a ti, y se va. Y se la tira a la cabeza al otro. Y ya está. Ok, ok. A ver, ¿qué más cositas salen? Por ejemplo, ¿qué armas salen en el juego? Las armas de juego y puja fuera. ¿Sale, por ejemplo, una mesa? Mesa, así. ¿Y qué hace con la mesa? ¿Lo estampa contra la mesa a los enemigos? Sí, que está debido. Esto, como se juega con la Wii, habrá control de movimiento. ¿Es fácil de manejar o es difícil? Pues sí. ¿Es difícil? Sí. Ajá. De los luchadores de aquí, ¿cuáles son los mejores? Rey y Sepa. Y Altega. Ok. ¿Y los gráficos están bien hechos? ¿Se ve bien el juego? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta del juego? La Wii. Que es de la Wii, ¿no? Sí. Ok, ok. ¿La música está chula? Es chula. ¿Cuál es, de las canciones de los luchadores, cuál es la que más te gusta? Rey Sepa. Así en paz. Sí. Es tu favorito, ¿verdad? Sí. Ok. Pues nada, Diego, ¿el juego entonces merece la pena? Sí, de bicha. Ok, ok. Sí. Bueno, ¿algo más que nos quieras decir? Mira, esto lo quiero decir. A ver. Vale, ya he quedado. Y Tro. Y Mario. Raco. Y a otro. Uno. A tres y toma. ¿Vale? Adiós. Adiós, gracias. Bueno, pues nos despedimos, Pablo. ¿Se ha terminado ya el programa, el número 50? ¿Te ha gustado? Sí. Ha sido un programa muy completo, con muchos temas y muy intenso, pero ha sido muy chulo, ¿verdad? Sí. ¿Y a ti, Paula, te ha gustado este programa? Sí. ¿Verdad? Hemos tenido todo tipo de temas, de cine, videojuegos, salidas de ocio, ha estado chulísimo. Sí. Pues nos despedimos, chicos. Vale. Bueno, chicos, pues adiós. Adiós. Y hasta el próximo programa. Adiós. No es por nada, pero hacen no ha dado ningún consejo. ¿Se ocurre algún consejo? Yo sí. Uno solo. A ver. Comer mucha fruta. Y beber mucha agua. Comer fruta. Ese está repetido, no vale. Otro. Beber, hacer y hacer correr. Ah, hacer correr, hacer deporte. ¿No será que no hemos dado una sugerencia buena para hacer deporte y eso? ¿Alguna cosa más? Pues hacer bajar de dieta. Bueno, bueno. Clara, ¿tú nos quieres decir alguna cosa más? Ay, yo jugando, tirando. Eso no, ese consejo no nos vale. ¿Qué? ¿Alguno un poquillo más generalizable al resto de casa? Hacer caso a la mamá. ¿Te parece? Mamá, ser buena. ¿Vamos a ser buenos o qué? Bueno, mamá. ¿Qué? Uy. Bueno, pues ahora sí, también hacer mucho caso a vuestros padres. Ahora ya sí que te puedes despedir. Vale, adiós.